seguimos, seguimos. Está bien, estamos todos arruinados. El tiempo ya se está acabando. La noche recién está empezando. Y así me gusta estar, no me rescato más. Yo me quiero morir, fumando sin parar. Así me gusta estar, no me rescato más. Yo me quiero morir. Un alta tumba.